garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso un campo sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra, en un campo de miradas rotas. Un reposo claro y allí nuestros besos. Lunares sonoros del eco se abrirían muy lejos. Y tu corazón caliente, nada más. Deseo, Federico García Lorca. Soy Julieta Bellassi, de la Escuela Secundaria 10 de Lanús y la Técnica 7. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, gente de Radio Box y gente del mundo. 16:03 la temperatura, 16:03 la hora en nuestros estudios. 19:09 la temperatura. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Contactos, WhatsApp 1164-007047. Instagram @ Radio Box FM. Facebook Radio Box FM. Gmail del programa garabatosysentidos@gmail.com. Instagram Sánchez Mirta Alejandra. Quizás me anime y haga un vivo por Instagram, veremos. Hola Hilda, hola a los fieles oyentes, hola a mis consentidos, hola a todo el mundo. Hoy tenemos, octubre es el mes de la mujer por dos razones. Primero, porque se ha estimado que es el Día de la Madre. La semana que viene vamos a ver por qué se celebra el Día de la Madre. El Día de la Madre es todos los días. Cada día de tu vida es nuestro día. Y es el mes de la mujer también, porque también vamos a hablar hoy en el programa sobre la concientización del cáncer de mama. Tenemos en la entrevista a un doctor esteticista, Franco Omar Gómez. Ya tengo preguntas para el doctor. Hoy vamos a trabajar la letra H, así que prepara el cuadernito. Voy a saludar especialmente a todos aquellos que han cumplido años, pero voy a saludar especialmente a dos seres que son mi corazón. Elian, que cumplió 2 añitos el 30 de septiembre. Y Lautaro, que cumplió 8 años el 4 de octubre. ¿Y por qué son mi corazón? Porque son mis nietos. Vamos a mandar toda la energía positiva, toda la luz, todo el consuelo, toda la mejor buena onda a nuestra Perla, nuestra numeróloga, que estaba atravesando un momento difícil. Y vamos a mandar energía, vitalidad, flores, risas, sonrisas. ¿Cómo se llaman? Pogo, lo que hacen en los recitales. Pogo, equipo de mate, flor, todo lo que quieras para Valentina. Valentina, que es alumna mía. Vamos a empezar hablando, ustedes sabrán, o si no lo saben, lo van a saber en este momento, que está el horóscopo. Está el horóscopo tradicional, ya lo hemos hablado con Perla y creo que también con Mónica acerca del horóscopo. Son 12 los signos del zodíaco y está el horóscopo chino. Y el horóscopo chino nos está diciendo que este año es el año de la rata de metal. ¿Y qué simboliza en el horóscopo chino la rata? En la larga historia de coexistencia entre la humanidad y las ratas, la rata desempeña diversos roles en las culturas de diferentes naciones que están profundamente arraigadas en la mente de las personas. Al combinar perfectamente sus características biológicas con sus características culturales, el significado simbólico de la rata expresa completamente los sentimientos y expectativas de las diferentes naciones en el largo curso de la historia. ¿Qué simboliza la rata? La rata simboliza una fuerte vitalidad por dos razones. Una es la fuerte capacidad reproductiva con una alta tasa de supervivencia. Me trae recuerdos de la infancia, cuando mi papá encontraba la hucha, la rata con sus bebés. Son todos rosaditos y chiquititos. Nacen 5.000 crías de una rata hembra por año. La otra razón es la fertilidad. La mayoría de las ratas pueden morir de muerte natural después de tener muchos bebés, a menos que desafortunadamente los gatos los atrapen, quedando fuera del alcance de los animales. también simboliza la inteligencia en la cultura, lo que significa tanto ternura como astucia. La rata es tímida, sospechosa y alerta, con un agudo sentido del olfato. Tiene la capacidad de trepar por las paredes de manera flexible y correr a través de los techos como si volara. Además, la rata puede mantenerse sana y salva incluso si cae desde la parte superior a la parte inferior de un edificio. Hay un país que la rata es sagrada. ¿Qué país es? Creo que lo dijo bien el señor operador, la India. En la India adoran a la rata y hay un templo de las ratas. En realidad el templo se llama Karmi Mata, en honor a una erudita del siglo XIV, pero incluso hay carteles, dice acá en este artículo, en la carretera, que lo denominan como el santuario de las ratas, situado en el estado occidental de Rajasthan. La leyenda cuenta que Karmi Mata pidió al dios de la muerte, Yama, que devolviera la vida a su hijo, que había muerto ahogado, pero obtuvo una respuesta negativa. Entonces, decidió reencarnar ratas a todos sus descendientes para privar a Yama de almas humanas. Desde entonces, unas 600 familias deciden ser descendientes de una mujer sabia, el mismo número de ratas que los cuidadores del templo aseguran que viven en el interior. Como hay gente para todos los gustos, miles de peregrinos recorren largas distancias para venerar a las cabas, como así se llaman en hindi, a las ratas sagradas. Dentro del templo, lo que todos buscan es encontrar a la rata blanca. Y este templo tiene una particularidad que es la siguiente. Los visitantes deben entrar descalzos. Personalmente, si voy a la India, a este lugar, no pienso ir. Cuando volvamos después del tema musical, tenemos la letra H, tenemos curiosidades como el colibrí y vamos a hablar del mes de la mujer, la prevención del cáncer de mama, tan importante. El lazo que distingue es el lazo rosa. Vamos a escuchar, este nombre me cuesta mucho porque es como un juego de palabras, Ron Damón. Puede parecer. Puede parecer que no estoy, pero estoy aquí. contigo quiera estar. Tal vez no entiendas bien qué es lo que siento. Siempre igual de más hablar. Sé que crees que me fui, pero no sabes nada, no sabes nada de mí. Sé que crees que me fui, pero no sabes nada, no sabes nada de mí. Y hay lugares que fui, lugares donde nunca estuve, y hay lugares donde no voy a volver. Voy a volver. Hay gente que vi, gente con la que nunca estuve, y hay personas que no quiero volver a ver. No quiero volver a ver. Puede parecer que me fui, puede parecer que no estoy, pero estoy acá. Puede parecer que me fui, puede parecer que no estoy, pero estoy. Puede parecer que me fui, puede parecer que no estoy. Garabatos y sentidos. Grafología. Regresamos. Comenzamos el programa escuchando un poema que ahora lo estoy buscando y no lo encuentro, pero es un proyecto que se llama Tus Profes Te Leen, que surgió a razón de cómo los docentes nos reinventamos para llegar a nuestros alumnos de cualquier manera posible. Aquí lo encontré. Es un recorrido que está a cargo la profesora Vilariño, que ya la vamos a tener en un reportaje cuando pueda desocuparse. Ustedes pueden encontrar este proyecto en YouTube, tu proyecto Tus Profes Te Leen. Y lo que acabamos de escuchar es un poema, un pequeño poema de Federico García Lorca, titulado Deseo. Bien, me queda para tarea la próxima vez escuchar y agradecer a la profesora que leyó el poema Deseo. Todos, de ahora al más, los programas van a comenzar con esta hermosa tarea de los profesores que se suman, no son necesariamente profesores de prácticas del lenguaje o de literatura. Hay profes de todas las materias y queremos de alguna manera llegar con nuestras voces a nuestros alumnos. Como es tan bello y hay poemas muy lindos, muy bellos, muy lindos, decidí pedir permiso al grupo que tenemos y expandirlos por el mundo. Los profes estamos haciendo escuela. Octubre, Día de la Madre, tercer domingo de octubre, pero también es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Este mes contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Se producen, este número es terrible, 458.000 muertes por cáncer de mama. El cáncer es frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes porque la detección precoz, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se predispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. La Organización Mundial de la Salud fomenta los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes de lucha contra el cáncer. Las estrategias recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la mama. ¿Se puede prevenir? Sí que se puede prevenir. El autoconocimiento, si ustedes buscan, en estos momentos es muy difícil que yo les pueda hacer una demostración de cómo hacerse la autoexploración, pero hay que tocarse en el buen sentido de la palabra. Uno tiene que conocer, digamos, el sostén de vida en el mes de la madre, el sostén de vida, el alimento, la fuente de alimento que son nuestras mamas y alimentan a nuestros pequeños. Bien, ¿cuáles son algunas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud? Hábitos de vida saludables. La adherencia a pautas de estilo de vida saludable puede cambiar mucho el espectro de enfermedades, no solo oncológicas, sino también cardiovasculares. El ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, caminar durante 50 minutos al menos 3 veces por semana, puede operar en la reducción de riesgo de este tipo de cáncer, especialmente en la posmenopausia. También se aconseja no fumar, llevar una dieta baja en contenido graso y un alto consumo de frutas y vegetales, moderar la ingesta de alcohol y mantener un peso dentro de los límites normales. Ustedes sabrán que hay una tabla que nos indica, según cuánto medimos, cuánto debemos pesar. La otra recomendación es realizarse una mamografía cada 2 años entre los 50 y los 70 años. Las mujeres deben realizarse este tipo de examen a partir de los 20 años. Las menores de 40 y las mayores de 70 deben realizarlo con su examen de salud habitual, al menos una vez cada 3 años. Hablamos de un tema que no nos gusta, pero hablamos de un tema que también que no nos gusta a aquellas personas que han padecido o están padeciendo o están transitando este tema que es tan delicado. Pero la cultura, el conocimiento, el saber que la autoexploración ayuda tu autoexploración, o también puede ser tu pareja que note algo anormal, siempre dicen que hay un bultito, que hay algo, la autoexploración. Y si sentís algo, automáticamente tenés que ir al médico. H, después del tema musical, la letra H. Andá preparando el cuadernito porque viene la letra H. La letra H ocupa la zona superior y la zona media. Bien, vamos a Nuria Fergá, las palabritas. Datos y sentidos. Qué fácil fue engañarme, utilizarme a tu antojo, lograr todos tus caprichos, empeñarme hasta los ojos. Tú me arrancaste la piel, me chupaste la sangre, eres como una culebra con un buen disfraz de ángel. Yo fui como un mal secreto, me ocultaste en tu vida. Siempre fui patito feo para toda tu familia. Ese patito ya es un cisne con sus plumitas doradas, que ya tiene quien le quiera sin pedirle a cambio nada. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Yo fui dueña de tus ojos sin que lo supiera nadie. Y ahora me ves y te callas, y hasta me das tú de lado, como si fuera un bicho raro y mi amor fuese pecado. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Yo fui dueña de tus ojos sin que lo supiera nadie. Se fue un bicho raro y mi amor fue secreto. Tú me pedías la luna, yo iba corriendo a por ella. No dejaste más fortuna que el cariño de mi perra. Ella sí se daba cuenta que tú conmigo jugabas, por eso de mami llorando la carita me besaba. Mis amigos me decían, ¿no ves que te estás primiendo? Me volvías en tu mundo y me apartabas tú de ella. Ya la teta se ha acabado, ya mi grifo se ha secado. Arrímate a otro palo que esta tonta despierta. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Yo fui dueña de tus ojos sin que lo supiera nadie. Y ahora me ves y te callas, y hasta me das tú de lado, como si fuera un bicho raro y mi amor fuese pecado. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Yo fui dueña de tus ojos sin que lo supiera nadie. Y ahora me ves y te callas, y hasta me das tú de lado, como si fuera un bicho raro y mi amor fuese pecado. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Olfatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Volvimos. Leticia, gracias por tu mensaje, que es muy, muy alentador y de mucho coraje. Tuve cáncer de mama y la prevención hace la diferencia entre la vida y la muerte. Besos para todos. Bueno, estábamos con la rata, vimos que la rata, bueno, a nosotros nos causa como un poco de asquito, pero en algunos países es sagrada. Así que, según el horóscopo chino, este año es el año de la rata de metal, que será de profundos cambios. Vaya si los hay. Ludovica Esquirru, ustedes todos la conocen, en un artículo que publicó, nos cuenta que hay dos tipos de energía. La mecánica, que se usa para echar a andar un carro o realizar un trabajo físico, y la mental, necesaria para llegar a un destino o ejecutar movimientos con precisión. El año de la rata de metal comenzó el 25 de enero. Fue en ese tiempo donde se indica que se abrieron una oportunidad para que las personas activen estos dos tipos de energía. Lo que no me gusta es lo que sigue a continuación, que después vamos a extender más esta información. En el 2020, además, habrá un cambio de ciclo que durará 60 años. El horóscopo chino reúne varias disciplinas como la numerología, la astrología, el budismo, el confucianismo, que buscan predecir el futuro. Según el año de nacimiento de cada persona, están representadas por 12 animales: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Cada uno de estos signos gobierna cada 12 años durante 12 meses. El año pasado fue el año del cerdo. Ni me enteré. Sí, me entero que este es el año de la rata. Según Ludovica, no fue una despedida cordial entre estos dos animales. La finalización del año de la rata, que ya falta poco, marcará un adiós abrupto, inesperado, violento, caótico e irracional. Lo que ya no es ni será y dependerá de nuestra adaptación al vertiginoso cambio climático, geopolítico y humano, la forma como nos insertemos en este ciclo. Modo de ejemplo, cuenta que otro año de la rata fue el año 1960. 16 países de África lograron su independencia y los Beatles surgieron para revolucionar el rock and roll. Es de esperarse que este año haya manifestaciones masivas en defensa del medio ambiente y que la radiación solar empeore y suponga un riesgo para la salud de los seres vivos en la Tierra. Al mismo tiempo, se prevé descubrimientos fantásticos en el sistema cerebral. ¿Quiénes pertenecen al año de la rata. Los nacidos en el año 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y los que nacieron este año, 2020. ¿De ustedes qué signo es, Damián? El sí, chino. ¿Serpiente? Ajá. Yo soy cabra. Muy bien. Letra H. Prepara el cuadernito que te dicto la oración. Vamos a la oración. Zanahoria. Coma. Albahaca. Cacahuete. Coma, higo. Coma, habas. Coma, hongos. E, hinojos se cosechan en distintas épocas. Zanahoria, albahaca, cacahuete, higo, habas, hongos e hinojos se cosechan en distintas épocas. Por las dudas, va a salir la profesora en la ayuda y vamos a aclarar algunas cuestiones. Zanahoria lleva la H entre la A y la O. Albahaca, por eso lo dije así, albahaca lleva H entre las dos A. Albahaca. Cacahuete lleva H después de la segunda A. Cahuete. Higo va con H. Habas va con H y B larga. Hongos también, hinojos también. ¿Sí? Bien, después del tema musical, según cómo has realizado tu H, recordamos que siempre nos estamos mirando nosotros, ¿eh? Siempre nos miramos nosotros, vamos al tema musical. Este tema pertenece a Alejandro Lerner. Pero está cantado por artistas chaqueños. Cambiar el mundo. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. cosa te sto piaccio. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bien, letra H. Recuerden que ocupa dos zonas. Zona media es la que se apoyaría en el renglón. Y la zona superior, que es la que se eleva, ¿sí? Que forma como una L según vos la realices, ¿sí? Bien, la letra H proyecta el razonamiento o la falta de él, la estabilidad psíquica, la forma en que las ideas lógicas dirigen la actividad intelectual y cómo se viven las situaciones que se presentan en la vida diaria. De acuerdo con su forma gráfica, revela la evolución intelectual, todo lo que está arriba representa el intelecto, la integración social, la apetencia de bienes materiales, que tiene que ver con las aspiraciones a futuro, la influencia del pasado, la forma de comportarse en sociedad, la mayor o menor capacidad del altruismo, la generosidad o la codicia. Son las más usuales. Si es de tipo escolar, tenés buena integración. Con bucle alto, o sea que haces la H como si fuera una L o una E grande, con bucle alto. Imaginación creativa. Con bucle estrecho, emotividad no ostensible, reserva. Simplificada, cultura. Hay 49 formas de hacer la letra H. Con respecto a la visita, a la entrevista que tenemos hoy del doctor Franco Gómez, hay algunas preguntas o algunas cuestiones. Mara, por ejemplo, dice, me hubiera cambiado mi nariz y mi busto, pero me acepté como soy. Belén dice que no se haría nada, aunque su autoestima sube y baja, se mantiene haciendo ejercicio. Daniel dice que le gustaría retocarse la cara, también sería una lipo, pero no se anima. Bien, y vamos a hablar hoy en grafología puntualmente. ¿Viste? Eso es porque hoy no me traje el mate. Hoy, como hoy tengo clases, no me traje el mate. Bien. Hoy vamos a hablar de la famosa firma. La firma que ustedes me están negando, pero me gusta que tomen conciencia acerca de la firma. ¿Qué significa la firma? La firma representa lo singular por excelencia. La condición de alfabetizado no es un requisito indispensable para poder firmar. Recurrir a una marca del cuerpo orgánico, la huella digital, como reemplazo de la firma no es el único recurso. Por más que no se tenga acceso al lenguaje escrito, puede construirse un trazo original a modo de sello, un diseño propio que otorgue una imagen de identidad diferente a la simple huella de la yema del pulgar. La firma, como producción gráfica, no tiene una atención particular dentro del programa escolar. No se enseña a firmar ni en la escuela ni en la casa. El niño alfabetizado suele integrar en sus juegos el acto de firmar. Es allí donde se ejercitan los primeros trazos a impulsos controlados que imitan los gestos que hacen los adultos cuando firman. Para los niños, la firma posee un interés particular. Es una producción asociada de manera inconfundible con la vida adulta y ligada a la identidad. Las firmas se construyen tomando como modelo a otras firmas. Entre ellas, la firma de los padres es un referente indiscutible. El primer llamado de atención, el primer impulso a la construcción de la firma radica en la necesidad de firmar el documento de identidad. La primera firma no lúdica se realiza con el cuidado necesario para que los nombres puedan leerse con claridad. La firma reafirma la identidad del que escribe, confirma una diferencia posible con un trazo común de la letra. Rubricar, firmar al pie, es un acto de autoría y de compromiso. Poner la firma es comprometer la palabra. El documento de identidad, la cédula, el registro común de lo diferente, se constituye en la articulación de cuatro grafías. Una de ellas es el nombre y apellido escrito en el documento por el empleado administrativo de turno, en algunas ocasiones realizado a mano y en otras a máquina. Como este libro tiene sus años, no tiene en cuenta lo digital, que es cómo se hace actualmente el documento. De las cuatro grafías, esta es, desde el punto de vista del acto de la producción, la que mayor distancia toma respecto del cuerpo del sujeto. Las restantes lo involucran en forma inconfundible. Estas son tres registros de su identidad que se documentan sobre el papel. La huella dactilar

recuerdan que los garabatos están terminando. Vamos a volver a hablar de los garabatos, pero vamos a hablar de los sueños. Los sueños nos indican cómo darle un sentido a nuestra vida, cómo adueñarnos a nuestro propio destino, cómo tomar conciencia del enorme potencial de la vida en nosotros. ¿Por qué soñamos? ¿Tiene alguna finalidad los sueños o son más que vaivenes sin sentido de la mente, como algunos pretenden? Posiblemente sea la Biblia la que ha dado en el clavo, en el fragmento en el que Daniel explica el sueño del rey. Tú, oh rey, mientras yacías en cama, pensabas en lo que iba a acaecer en el futuro, y aquel que revela los misterios permitió que tú, oh rey, entendieras los pensamientos de tu corazón. Los indios americanos creen que el gran espíritu les envía sueños para guiar e inspirar su alma. Un gran psicólogo americano dijo una vez que al individuo se le dan visiones y sueños en su beneficio, solo hace falta saber interpretarlos correctamente. Más adelante, él mismo aseguró que el camino solo lo descubren los que hacen algo con su vida. Resolver problemas, el objetivo principal de los sueños. El principal objetivo de los sueños es ayudarnos a resolver problemas. Nos encontramos con dificultades de todo tipo que nos obligan a buscar constantemente respuestas y soluciones. Albert Giorgi, premio Nobel, no pudo explicarlo mejor. Mi trabajo no acaba al levantarme de mi mesa de estudio por la tarde, sino que estoy dando vueltas a mis problemas todo el tiempo y mi cerebro no cesa de pensar en ellos cuando duermo. Y al levantarme encuentro claramente las respuestas que el día anterior se me habían resistido tanto. ¿Con qué soñás? Decime, el del perro ya hablamos. Vamos a pasar a otro sueño. Por ejemplo, un collar. ¿Soñás con un collar? Puede tener una función decorativa, identificadora o ambas. Significa propiedad, no control, a menos que se trate de una cuerda, cadena o correa. ¿Soñás con un espejo? Representa un objeto transparente, una barrera o protección. Si lo exponemos a la luz, nos va a permitir ver lo que pasará más allá. A veces significa estar en la frontera que separa diversos planos o estadios de existencia. Nos sugiere que podemos ver algo para no tocarlo. ¿Está el espejo roto? Simboliza que las barreras están rotas, es decir, que estamos viviendo una situación potencialmente peligrosa. Puede ser un progreso o una ruptura fuerte. Celia Cruz, nuestra querida Celia Cruz, Esperen que la tecnología me puede, siempre me puede la tecnología. Y Celia Cruz nos va a cantar. Nos baja, ¿cómo? Sobreviviré. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Quien que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Estamos de regreso en Garabatos y Sentidos. Vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos en el espacio Aldana. Vamos a presentar al doctor Franco Omar Gómez. Nació el 18 de agosto de 1986 en la ciudad de Pellegrini. Sus padres son Fabiana y Omar y sus hermanos Alexis, Kevin y Benjamín. Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires, es médico clínico, especialista en estética y en estética reparadora. Especialista en medicina antienvejecimiento, docente en la Facultad de Medicina, director médico de CISEC, dicta clases a todo el mundo. También es conductor de radio, ama cantar, ama bailar y ama a los animales. Y también le gustan las flores y las plantas. Hola, Franco. Hola. Hola, Franco. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Acá estamos, Franco. Esperando tu espacio en tu una agenda tan ocupada que tenés. Escúchame, no, aparte estoy colgado de una ventana, parezco un mono, porque estoy tratando de que haya señal, porque está toda la señal en la sala de espera. Y yo me vine a un ambiente que hay poquita señal, pero estoy colgado de una ventana. No, por favor, no te cuelgues, por favor, que yo quiero ir a por favor. Mientras te quedes quieto, va a haber señal y todo va a salir perfecto. Bueno, Franco, Nosotros nos conocemos porque pertenecemos al mismo pueblo. Es tu pueblo, sí. Es tu pueblo de origen y es mi pueblo adoptivo. Y mi hijo fue tu compañero de colegio. Sí, claro que sí. En estos momentos, en esta situación tan complicada que estamos pasando, hay muchos jóvenes que están escuchando, que están en sexto año por terminar su ciclo escolar, y la mayoría siente quizás que sus sueños están truncados. Y yo quiero que nos remontemos a esa etapa, que remontemos a tu etapa de secundario, y hagas de cuenta que estamos vos y yo solos y me digas cómo nació en vos este sueño o este objetivo de ser doctor. Bueno, yo empecé cuando era, ya todavía no había empezado el secundario. Y empecé a mirar programas de televisión tipo de Transformaciones, Emergencia, bueno, esos canales, viste, y programas que dan ese estilo de no sé, con médicos y demás. Entonces ahí empezó todo. Después, cuando terminé el colegio, tenía que decidir a ver si decidir. Tenía dos cositas por ahí. Tenía lo de medicina y después, por otro lado, nada que ver, que es lo de radio, comunicación y qué sé yo, que siempre me gustó, que vos misma lo nombraste ahí. Uh-huh. Entonces, empecé con mi mamá, que me empezó a decir, bueno, sí, te averiguo esto, fíjate esto, ¿eh? Bueno, me empezó a pasar información, data, cómo hacer y demás. Entonces, bueno, fue como el puntapié para terminar de decidirme y mandarme con todo a medicina, ¿eh? Pero bueno, obviamente, en el primer momento estabas como en el aire. Pero igual, dentro de todo, siempre tuve como una meta y cosas claras, en comparación de que sé que hay mucha gente por ahí, o con mismos compañeros míos, que le pasaba que no sabían y venían a probar, extrañaban, no sabían qué iban a hacer, si realmente les gustaba. Yo ya, viste, fui y lo puse todo, le metí todas las fichas para hacer medicina. Pero, espera, Franco, de ver un programa de televisión de transformación a la medicina, es como que hay, o sea, hay que tener, a ver, por ejemplo, no impresionarte con la sangre. No, bueno, sí, pero eso seguramente estaba en mis venas ya, porque claro. Nunca me impresioné con ninguna sangre. Yo ya de chico ya le sacaba le hacía cirugía a los perros, le sacaba a los perros, los perritos a las perritas. Entonces ya estaba, me gustaba todo eso. Ah. Era medio sanguinario. Ya no, estaba en vos. Bien, claro. De Pellegrini a, digamos, acá, a Capital Federal, hay 500 kilómetros y hay como un extrañamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo Pellegrini que venirse a vivir acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo todo, me acuerdo, lo que sucede es que yo ya desde chico sabía que no iba a estar ahí, que no iba a estar en el pueblo, me hacía ya en otro lado, ya mi cabeza estaba en otro lado y cada vez más cerca. Conocí a Buenos Aires de relámpago porque en el caso de mi mamá tenía un local de ropa, y entonces compraba ropa, o sea, venía todos los meses. En claro. Alguno de esos viajes yo me la obligué a traerme porque me le planté en la terminal y me trajo obligada, ya tenía todo preparado yo. Entonces así fue que empecé a conocer Buenos Aires, pero ya me imaginaba y siempre quise, de chico quise venirme. No te voy a contar la triste historia de que ay, que extrañaba y que quería volver. No, porque te mentiría, te soy sincero, quería irme corriendo y no volver nunca más, perdón. Te lo tengo que decir porque no te voy a mentir nada de lo que te cuente. Está, digamos, está ir, perfecto. Sí, me quise ir siempre me quise ir. Bien, bueno, muy bien. Y por lo que me contás, es fundamental, y acá viene también un poco para la época que estamos viviendo, es fundamental el apoyo de la familia. Por supuesto, sí. Mirá, yo no... Mi familia se resume en mi mamá. Ella fue quien me apoyó y me acompañó y me acompaña, por supuesto. Se resume en ella. No tengo mucho más para contarte. Después, bueno, obviamente, mis hermanos eran chiquitos. Eran chiquitos, entonces, sí. la única que me apoyó, me impulsó, tiene un solo nombre, que es Fabián Aguilar. No hay otra persona para lograr venirme y demás. Bien, bueno, le mandamos un saludo a Fabián, no sé si está escuchando. ¿Le dijiste que yo creo que conmigo? Sí, ¿eh? ¿Le dijiste que ibas a estar con Mirta, con Fabiana? Fuimos compañeras de colegio y tenemos un millón de anécdotas, pero muy graciosas. Pero tenés que llamarla un día y cuenten esas anécdotas, porque yo quiero saber también. No, tu mamá no querría esas historias, porque fueron, no, son muy graciosas y está muy bueno que en el mes de la madre resumas a Fabiana, que seguramente sé que es llorona, seguramente debe, si está escuchando está emocionada, se resuma a esta mención tan especial que vos te referís. Bien, o sea, querías irte del pueblo, te recibiste en la UBA y sos... ¿en qué año te recibiste, Franco? En el 2000... en el 2013. En el 2013. Sí. Bien, o sea que la pasaste súper. O sea, ¿volvés al pueblo de vez en cuando? Mirá, sí, vuelvo yo. Hola. Y después, ¿me escuchás? Sí. De los primeros años volvía todo el tiempo y después ya menos. Pero finalmente abrimos como una especie de consultorio ahí también de estética, porque mi mamá se metió con el tema de la estética. Y entonces iba, qué sé yo, ponerle cada 2 o 3 meses. Los últimos años estaba yendo cada 2 o 3 meses. Bien, Franco. Bien, vamos a ir a un tema musical y después volvemos con las consultas tenemos una consulta, un audio para que escuches y después tengo las consultas, las dudas que tiene la gente, ¿sí? Bien, maravilloso. El tema musical es de Camilo, Vida de Rico, a ver si te gusta. A ver, a ver. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Mi consulta es con el doctor Gómez. Quería preguntarle, con una cirugía estética de prótesis mamarias, ¿el que aconseja medicinalmente, no, una cuestión de salud, qué es lo aconsejable luego de años o desde un determinado periodo de tiempo, quitarlas, cambiarlas, sí o sí hay que sacarlas y no volverlas, no volver a poner una prótesis? Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias, Mónica. Después tenemos otras consultas. Marcela, por ejemplo, dice: quisiera mejorar estrías y la flacidez de la panza y las ojeras. Que acá Damián dice efecto panda. Terrible, Damián. Efecto panda. Y después tengo otra Marcela que le gustaría modificar las arrugas alrededor de los labios y las patas de gallo, por un lado. Y después tengo otra consulta, que creo que es la que más uno se hace. Paula dice, en forma de broma, me haría todo de nuevo, pero dice, rango de precios y tratamientos no quirúrgicos para mejorar la tonicidad de la cara. Y después hay otra, Franco, que muchos tienen miedo del postoperatorio. Y ahí entramos de lleno, Franco, al doctor Franco. Cambiamos sí. Ahora, entramos al doctor Franco. Abandonamos al Franco Gómez. Abandonamos a Franco Gómez y estamos con el doctor Franco. ¿Sí? ¿Hay alguna forma? Bueno, sos médico, espera que vamos acá, médico esteticista, ¿sí? Y médico también de medicina reparadora. ¿Reparadora en qué sentido, Franco? Estéticas, pero reparadoras, a través de la estética, de la cirugía estética, principalmente las microcirugías. Igualmente todas las preguntas que me hiciste las podemos hablar tranquilamente porque son bastante corrientes. Bueno, Mónica, por ejemplo. A ver, volveme a decir, porque me leíste cuatro y no me acuerdo. No, ¿cuál Mónica, es la... Mónica fue el audio que tiene, se hizo, bueno, vamos a decir como hablamos comúnmente, se hizo las lolas. Hace sí. Un tiempo y quiere saber qué es lo que vos recomendás, si cambiarlas o sacárselas o ponerse unas nuevas. Mira, hay actualmente te digo, hace 10 años que se están colocando y se están utilizando un tipo de prótesis que dura mucho más y que no necesita cambiarse estrictamente en un determinado tiempo. Pero va a tener que ver mucho con el estado de la prótesis, ¿eh? Porque puede ser que vos te hayas puesto una que, entre comillas, no se cambia, por algún que otro factor se te deterioró y ahí tenés que cambiarlo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando haces los controles con ginecología, hay que hacer controles y ahí te vas dando cuenta si es necesario o no. La mayoría de los implantes mamarios pasen 10 o 15 años, hay que cambiarlos, ¿sí? Porque empiezan a caer, alguna que otra, algún sector del implante se fibrosa. Entonces, pero bueno, eso lo va dando cuenta la misma persona. Lo que sí está bueno mencionarle que no es, en los últimos que se están utilizando, no es obligatorio con determinado tiempo sí o sí sacarlo. Pero bueno, hay que ver ella qué es lo que tiene puesto. Claro. Te hago una pregunta, Franco. ¿Los implantes mamarios vienen así como con un rango de marcas? Vienen con, hay marcas, hay laboratorios, hay empresas. Ahora, por ejemplo, en Argentina se está trabajando dos nomás. Pero hay varias. Bien, sí. Bueno. Después, La nariz. Yo he visto en tus estados que haces... que es una cirugía reparadora lo de la nariz, porque es sin cirugía. Claro, no, esto es así. Lo que yo más publico por ahí es, se llama rinomodelación, que vos agarrás y con una agujita y con un producto modelás la nariz y le das la forma como una plastilina. Ese efecto, ese modelado te dura un año, entre 10 y 12 meses. Y obviamente se va a poder hacer en ciertas narices, no en todas. Ajá. En la mía seguro que no. Tendría que ver. Tendría que ser narices que... Tiene que ser narices... A ver, por ahí chiquitas que están con media la punta caída o con jiba, pero poca jiba. Eso es para ciertas narices. Olvídate. Qué malo que sos, Damián. Bien. Después había la otra consulta. Paula, que hablaba de la tonicidad, para mejorar la tonicidad de la piel de la cara. Para la tonicidad de la cara, bueno, hay algunas cosas que son inyectables, que te mejoran la tonicidad justamente del músculo. Y si no, bueno, hay varios factores. Puede estar alterada la piel misma, y ahí tenemos que hacer algún tipo de pseudo lifting con hilos tensores. O si por ejemplo tiene algún sector del rostro que está reabsorbido, como por ejemplo los pómulos que se le hayan descendido en volumen, ahí se le pone volumen en pómulo para que levante un poco el tejido. Hay muchas opciones, muchas opciones y no sí. Duelen y molestan algunas, sí, por supuesto. ¿Alguna? Siempre que utilices aguja algo te va a molestar, pero bueno, es lo que hay. Claro, la belleza duele. Una pregunta, Franco. Porque llega un momento, hablando de, digamos, de las cirugías plásticas, llega un momento en que vos mirás la televisión, sobre todo las famosas, y son todas iguales. Sí, pero eso pasa mucho con el bisturí, cuando vas más para la parte quirúrgica. Eso es porque el bisturí, además, eso es más de los 90. Actualmente, como ya se está como dejando un poco la parte quirúrgica y yéndose a los procedimientos mínimamente invasivos que le pertenecen a la medicina estética, hay muchas opciones como para hacer antes de llegar a la cirugía. Entonces es como que son cambios que van aportando, pero que no te terminan de sacar los rasgos fisiológicos, por ejemplo. Pero bueno, lo que pasa en la tele es que es muchas veces una mal representación, en el sentido de que hay exceso, y a veces pasa el exceso por que tienen muchos canjes, hay mucho canje, mucho medio que les regala, entonces hace aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá. En cuando querés acordar, tiene un rejunte de cosas que no, se claro. Desfigura el rostro, por ejemplo. O sea que lo tuyo sería como algo muy innovador, es innovador porque si bien molesta, pero no es quirófano. O sea, yo puedo ir a hacerme algo que me quiero hacer y voy a las 4 y salgo a las 6 y vuelvo a mi casa. Sí, yo trabajo mucho con la medicina regenerativa y la epigenética. La medicina regenerativa lo que hace es despertarte la célula moribunda, que propia que deja el envejecimiento o algún tipo de factor externo, como ser el sol, el tabaco, el alcoholismo, lo que se te ocurra. Que las deja medio moribunda, más el proceso natural del envejecimiento, y con esto las despertás y haces que se estimule el funcionamiento. Y después, por otro lado, la epigenética, que es trabajando justamente eso que de repente viene ya en los genes, pero tratás de manejar ciertos hábitos higiénicos dietéticos para que no lleguen al deterioro importante. Que yo, claro. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos para que te quede más. A ver, los labios, a medida que va pasando el tiempo, se van reabsorbiendo, van quedando finitos. Y además de finitos, se va haciendo más largo el espacio entre la nariz y el labio superior. Vieron que cuando tenés 20, tenés 30, el tamaño, la distancia entre la nariz y el labio superior es de aproximadamente 1 centímetro. Cuando llegás a los 50 tenés 2 centímetros, 1 centímetro y medio. Llegás a los 70 con 2 centímetros de distancia. Son todos factores que van ocurriendo y que esas cositas se pueden por ahí prevenir o acomodar sin llegar a la parte quirúrgica. Porque lo que siempre cuento es que en el envejecimiento tenemos distintos tejidos que se van afectando. Vos imagínate que el hueso se reabsorbe. Entonces los pómulos se van reabsorbiendo a nivel óseo. Entonces se te achata toda la cara a nivel del pómulo. La pielcita, que ya está con el paso del tiempo, se queda como más flácida, uh-huh. Como más chicle, se encuentra con que no tiene de dónde agarrarse porque el pómulo se aplanó. Por otro lado, la grasita que está abajo de la piel se va reabsorbiendo, queda menos grasa y encima se corre de lugar por la gravedad. Y por otro lado tenés el musculito, que como todo músculo, se va como estirando y perdiendo la fuerza. Entonces fíjate cómo tenés distintos puntos para manejar un rostro. No es que vos vas, te haces una cosita y ya está. No, es como una cosa continua que tenés que empezar y no volver nunca más. Es la única manera de poder llevarla bien y lograr un envejecimiento, una vejez digna, ¿no? Una vejez digna. Y acá hablan de la flacidez. Bueno, tuvo un bebé hace poquito. Las estrías no tienen recuperación, ¿no es cierto? Mira, para estrías vas a la parte quirúrgica, que directamente te sacás la piel, o si no, tenés que pintarlas. Nosotros, por ejemplo, en la clínica las pintamos. Viene la micropigmentación, donde se te pintan las estrías y te queda el mismo color de la piel. A nivel óptico queda fantástico. Si vos las tocas, las palpás, obviamente las detectás. Pero a nivel, tenés una fiesta, un vestido al aire, en terlipes en la playa, no se te va a ver esa cosa, esas rayas blancas fatales, sino que va a estar como camuflado. Eso se puede hacer. Bien, y el efecto panda, como acá decía Damián, estamos, creo que la mayoría, estamos desde las 12 horas frente a la pantalla y cuando te mirás al espejo tenés el efecto panda, ¿sí? Por el cansancio. Claro, sí. Desvitalización, exacto. Pero además, la problemática número uno del panda es que se te hacen huecos. Sí. Se te hacen huecos en los ojos. Tenés los ojos hundidos. Entonces, cuando te agarra la luz de arriba, la maldita luz del ascensor, y te mirás, te pegás un susto terrible porque, claro, tenés los ojos cadavéricos. No, soy un zombie. Entonces, la sombra que se te genera por la luz, ¿no? Porque estás todo hundido. Más que tenés la pielcita más oscura, te pegás un tiro. Entonces, una de las cosas alternativas que tenés es ponerte un poquito de relleno con ácido hialurónico como para levantar la zona, ese hundimiento, y que no se genere tanta sombra. Eso como primer paso. Después, vas a evaluar en segundo plano si hay que aclarar un poco la piel. Ajá, vamos a ver si hacemos el efecto. No, porque tengo el efecto panda. Tengo el efecto panda, es terrible, pero no me molesta tanto las ojeras, me molesta otra cosa de la cara. La nariz, veo que no tengo ninguna posibilidad. ¿Cómo no? Qué malo que sos, Damián. Venite. Qué malo. Si tenés problemas. Sí, voy a ir. ¿Tenés problema de naricita? Naricita, hacemos una. De última, hacemos una cirugía convencional. ¿Qué va a ser? Ay, no, porque yo temo como todo el mundo sufrir. Temo. Y también miro como vos, me gusta mirar la transformación, la recuperación. Algunos que se van. Por ejemplo, este chico que se quiere parecer al novio de Barbie. Terrible, son algunas cuestiones. Bueno, y las patas de gallo y las arrugas alrededor de los labios, ¿es el mismo sistema que las ojeras? No, ahí tenemos que usar Botox, el famoso Botox. El Botox, para que la gente por ahí entienda, no es un relleno, no es un gel, es un agua. Imagínate solución fisiológica, imagínate un agua. Ajá. Que te la aplican unas gotas en el músculo, a nivel del músculo de la cara. Y lo que sucede es que ese músculo se relaja y no podés hacer esa fuerza terrible que haces cuando te reís o cuando te enojás o lo que fuese. Entonces se va acomodando la piel, porque no la estás partiendo constantemente. No es un relleno, es como una agüita. Es una agüita, bien. Y el ácido es un relleno. Es un gel, es un relleno. Bien, lo importante que ustedes tienen que saber, queridos oyentes, estamos hablando tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Es unisex el asunto. Lo importante que tienen que saber es que Franco, la primera consulta es sin cargo. Así es, exactamente. Es muy, tiene su Instagram, que ya le dije a mis consentidos que te siguieran. Buenísimo. ¿Y dónde te encontramos, Franco, para cualquier consulta? ¿Qué número de, Ahí te paso un WhatsApp. A ver, yo después paso tu el WhatsApp. Pero no sé cuál de los dos. No, ese ahora te lo dicto. Si tenés lapicito, la gente que está ahí o vos, sí, te lo dicto. Sí, sí, sí. Es un WhatsApp igual, así que es re fácil. Es 1150. Sí. 99. Sí. 38. Sí. 45. Bien, 11, 50, 99, 38, 45. Exactamente, ese es el número de recepción para los turnitos. Bueno, muy bien. Franco, realmente yo quiero... Siempre también está el tema de con quién vas, con quién te lo haces, que la mala praxis, que el miedo. Pero realmente a mí me gustaría que mi cara... Vamos a empezar por la cara, después vamos a ir bajando, ¿no? Después vamos a ir bajando. Primero vamos a empezar por la cara. Te agradezco mucho la explicación que has dado. Te agradezco mucho la humildad por aceptar la entrevista. Me encanta, es más, te voy a decir una cosa. Podemos empezar a hacer una columna de estética. Así que, y cada tanto aparecemos, me aparezco ahí haciendo la parte de estética en tu programa. Lo hablamos, no hay ningún problema. Acá al Damián le encantó. Así sí, que, por teléfono, por Zoom, por cualquier lado, donde vos quieras. No, viste que después yo te mando el programa grabado y sale perfectamente, absolutamente todo. Franco, ¿algo que quisieras decir? Que se animen. La gente que está escuchando y tiene proyectos, que ahora tuvo muchísimo tiempo para pensar, reflexionar, tiene proyectos, hacelo. Largate, ponele toda la energía, empezá a hacerlo y tratá de independizarte. Note que no te pongan límites y rodeate de gente que tire para adelante. Eso es todo. Perfecto, hermosa la reflexión de un joven doctor que está, obviamente no hace falta ni aclararlo que tenés todas las medidas preventivas habidas y por haber con el claro. Esta famosa pandemia. Por supuesto. Bien, Franco. Claro que sí. Muchas gracias, Mir, y a toda tu audiencia. Un abrazo enorme y espero, bueno, vernos pronto. Pero acepto la propuesta de que tengamos una columna de estética. ¿Cómo no? Sabelo, nos vamos a divertir. Esta radio Vox 102.9 te agradece. ¿Hay aplausos? Efectos especiales. Bueno, chicos. Gracias, Franco. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, buena tarde. Magia Rosana y Navarro de Reik. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende de la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza. Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el es la fuerza del latido de tu corazón. Resumen de todo lo que siento. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Agradecemos al doctor Franco Gómez, que estaba atendiendo a un paciente, por eso no empezamos la entrevista a tiempo, pero estaba atendiendo a un paciente, así que nos tenemos que animar, chicas y chicos, a hacer una consulta acerca de... Yo voy a, cuando vaya, les voy a mostrar lo que me quiero hacer, lo vamos a subir a Instagram, vamos a mostrar el antes y el después. Vamos a hablar del miedo. Recuerdan que este artículo que voy a leer está en el libro del doctor Daniel López Rossetti, Emoción y Sentimientos, que dice: no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y habíamos adelantado las emociones básicas. Las vamos a volver a repetir. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa y el desprecio. También recordarán que se hizo, para llegar a este resultado, se estudió a 23 culturas, 21 culturas eran alfabetizadas y las otras dos no, y todas respondieron a esta investigación de la misma manera, por eso se llegó a esta conclusión. Emociones se encuentran profundamente talladas en la profundidad de nuestro cerebro como un bajo relieve artístico en la indeleble roca de una caverna prehistórica. Con el desarrollo de las investigaciones se han incluido muchas manifestaciones emocionales más, así como también sentimientos. Sin embargo, vamos a desarrollar de a poco el miedo. ¿A qué le tenés miedo? Ahora, en estos momentos, en este preciso momento, ¿a qué le tenías miedo cuando eras chico? ¿A la oscuridad? ¿Al cuco? ¿Al viejo de la bolsa? Seguramente el miedo es la emoción básica más estudiada por la ciencia, entre otras cosas porque es la más antigua. Si aplicamos el estudio de las emociones en base a la filogenia es el estudio de la historia evolutiva de las especies a partir de un antepasado común. Sin duda, nuestro antepasado más antiguo en la evolución de nuestra especie ya sentía miedo, de ahí que se la considere la primera emoción en nuestra escala evolutiva. El miedo es la primera de las emociones que se encuentra fuertemente grabado en nuestra esencia constitutiva. Como reza el dicho, no es sonso. Está ahí desde nuestros albores justamente como mecanismo protectivo, de defensa, de supervivencia. Si no hubiéramos sentido miedo ante el peligro de un predador, no estaríamos aquí. Sin miedo, no nos hubiésemos defendido y hubieran terminado con nosotros. No habría existido descendencia. Recordemos que el miedo es una emoción que se activa ante la presencia o percepción de un peligro real o imaginario. Es un mecanismo de prevención del daño potencialmente ocasionado por una circunstancia determinada. Es una reacción frente a una amenaza a nuestros intereses de orden vital. Se encuentra profundamente grabado en nuestra anatomía cerebral. Ciertos circuitos o rutas neuronales vehiculizan su existencia en lo más profundo de nuestro cerebro. Es una emoción básica en el mundo animal. Como somos el resultado evolutivo de nuestro cerebro, el miedo también ha evolucionado y ha encontrado caminos y rutas diferentes en nuestra estructura cerebral. Hay un miedo que responde a lo más central de nuestro desarrollo evolutivo, un miedo casi automático, instintivo, sin pensamiento, sin procesamiento. La fuente de los miedos puede ser muy diversa. Algunos de ellos guardan relación con las interacciones sociales y la vida comunitaria. Imaginemos por caso el miedo provocado por los dioses vengativos de algunas religiones o el miedo insertado en nuestra historia universal por movimientos políticos como el nazismo. El rostro de miedo tiene, como el resto de las emociones básicas, una manifestación que le es propia. Tal cual podemos ver, bueno, acá hay una imagen, la expresión facial de miedo presenta cejas elevadas, rectas, horizontales y tensas. Los párpados se retraen y dejan expuestos los globos oculares que permiten ver con claridad lo blanco de los ojos. La esclerótica que asoma por encima y por debajo del iris. La boca permanece cerrada con los labios levemente orientados hacia las orejas y el mentón o barbilla próximo al cuello. Es una de las emociones más intensas que produce una activación física y orgánica importante. Como componente de la comunicación no verbal, esta expresión facial tiene por finalidad transmitir al entorno la presencia de una amenaza, de alertar sobre esa novedad. También, y a título individual, busca comprensión y soporte social en quienes rodean a la persona. La finalidad es promover una conducta evitativa o de escape. Desde el punto de vista cognitivo, desde el pensamiento y el razonamiento, es resultante de la valoración de la circunstancia como amenazante para la integridad personal, habida cuenta de que su magnitud o naturaleza supera la capacidad de afrontamiento individual. Según su magnitud, la emoción del miedo puede aumentar el tono de los músculos, producir taquicardia y elevación de la presión arterial, entre otros cambios fisiológicos. Cabe señalar aquí que los circuitos y estructuras cerebrales por las cuales se activa la emoción del miedo son los mismos de uno de sus sucedáneos, la ansiedad. El miedo es una emoción, la ansiedad es una enfermedad. Es necesario consignar que el miedo admite, como cualquier otra emoción, diferentes grados de intensidad que van desde el recelo y el temor, pasando por la aprensión, el susto, el espanto, el pavor, el horror y el pánico, entre otros conceptos que intentan cuantificar esta emoción. Desde el punto de vista positivo, la reacción de miedo promueve, cuando se la aprovecha saludablemente, desarrollar aprendizajes y esfuerzos de afrontamiento para sortear las circunstancias con nuevas habilidades que pasen a engrosar nuestro repertorio de respuestas conductuales. El miedo es necesario, pero su exceso es enfermedad. Vamos a ningún lado nos vamos. Hay un mensaje, bien. Muy buen programa, mi nombre es Norma, yo soy de la zona sur de Adrogué y me conectó Mónica Echeverría para que escuche el programa de 16 a 18. Y le doy las gracias a ella, porque me encanta el programa. Chao. Norma, muchísimas gracias y gracias a Mónica. Nos estamos yendo así nomás. Palabras más o menos ayer me decían. Musi, esperen que siempre me olvido. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Gracias a todos. Mi gratitud hacia ustedes. Nos vemos el próximo martes. Chau. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos. Palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo. Lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que